y dejó a, no uno, tampoco dos, tres jugadores solos frente al arquero. Le queda a Blandi, Blandi no mira. Creo Blandi, que se sorprendió, ¿no? Blandi se sorprende con la soledad de su cuerpo de, y porque tenía a sus costados dos jugadores más, dos compañeros más, y no cabeceó bien. Se la entregó en las manos al arquero, si no todavía estás gritando segundo de Boca. La amarilla para todos los días del flaco Schiavi. Así es, el capitán de Boca amonestado, el número 2, Rolando Schiavi. Por una fuerte falta al Tecla Farías en la mitad del terreno y de espaldas. Algo que tendrá que controlar Boca. Abre el balón para que la tenga Rosales. Rosales engancha de derecha adentro, levanta el centro, viene al segundo palo. D'Angelo se queda con la pelota. El arquero de Boca. Radi, me imagino la cara del entrenador de Boca. Sí, por la amarilla, un poco con bronca, pero en este momento tranquilo, ¿eh? Me pareció un intentado mirando el partido, la misma cara de siempre. No, yo digo por el gol que erra Nico Blandi. Sí, no lo podía creer. Yo cuando uno se sorprende dice, ¿esto era verdad lo que estaba pasando? Sí, sí, sí, ¿no? Sí, tal parecía. Cual, sí, parecía que estaban todos en posición adelantada y no, nada que ver, se quedó clavado el asistente. Pregúntele a Garcés, recuerda aquella jugada, ¿no? La pelota aquí la tiene Vargas entregando para Santana, Santana por la derecha, gana Boca, gana 1-0 aquí en la Bombonera. La pelota la tiene Santana, mire cómo presionan todos, le ganó muy bien el Pochi Chávez, si viene la réplica está Blandi, también está Silva. La pelota la tiene el Pochi Chávez, engancha para adentro, piensa lindo, para que la tenga Blandi, Blandi de primera con Silva, se apuró. Y por eso la gana Vargas. Boca está muy bien de la mitad para arriba, salvo esta que estuvo mal. Mire cómo recupera. Gana Ledesma, cambia de frente. Boca está jugando el mejor partido de los cinco que ha tenido, ¿no? De los cuatro sería este. La pelota la tiene Sánchez Miño, se viene por izquierda. Levanta lindo pero centrito para que la tenga Silva. Silva para Clemente, Clemente para Silva. Silva en el área, levanta el centro, segundo palo. Todo fácil la hace Boca. Viene el balón a la derecha para Ledesma, se suma al ataque, levanta el centro venenoso, la saca ahora Tula. Y ahora la réplica de Independiente con Santana. Se recupera Sánchez Miño, la gente le aplaude de cabeza. Ahora Silva para Clemente, Clemente en el área, Clemente en el área. Engancha para adentro y pegale, engancha para adentro y pegale. No le pegaba nunca, por eso se la sacan los hombres de Independiente. Me parece que tiene todo tan fácil Boca que todavía no se da cuenta. No, y tiene que concretar lo que fácilmente está sucediendo aquí, ¿no? Todas las situaciones que está generando. El centro va a venir de Vidal, engancha para afuera, gana la cuerda, levanta el centro, segundo palo, sale D'Angelo, se queda, la baja Farías y la va sacando. Ahora Sánchez Miño, se quedó D'Angelo, le queda Vargas, Vargas le pegó al arco, desviado. Saque de meta para Boca, se durmió el arquero Geneise. Sí, se durmió una siesta larga, sí, larga porque no sé qué reclamaba, pero él tiene que gritar y salir, porque decí que el cabezazo de Farías no fue bueno, porque él había dejado largo, lejos, también el arco desguarnecido, y Farías si encontraba el arco podría haber sido gol. Le va a pegar a la pelota el arquero D'Angelo, gana Boca 1-0. Fair Play Insumos, el mejor precio y calidad para tus problemas tecnológicos. Olleros 3570, Capital Federal. Está bien Silva, está con todo entregando para Chávez. Chávez cambia de frente para la subida limpia y franca. Ahora de Ledesma, se suma al ataque Ledesma, se mueve Blandi en diagonal. La pelota para él, aguanta Blandi de la marca de Galeano, pasa de largo, se recupera el defensor Morel, pero la saca por un costado, hay lateral para el Geneise. Caserísimo, roticería a la esquina de los sabores caseros. Pedidos al 4356-0382. Se adelanta para hacerlo el señor Cristian Zelay. Espera a Sánchez Miño, se mueve Chávez, también Ledesma. Espera Silva en el área. Lateral en ataque, posición de 8, cerca de donde está Falcioni. Manos en alto, se mueven los hombres de Boca. La pelota para el Pochi Chávez, aguanta cerca de la media luna, entregó para Sánchez Miño. Sánchez Miño se le iba a dar a Silva, pero está en offside. Por eso, lindo panorama para la subida de Clemente Rodríguez, lo marca Russo. Rebota en Clemente, no tuvo suerte en esta. El balón se pierde por línea final o línea de costado, Radi. Línea de costado. Ahí lateral entonces para Independiente, lo va a hacer Russo. Boca presiona en la mitad de la cancha. Ahí lateral la viene a buscar Santana, también Tula. Sin embargo, va a preferir por la línea para Santana. Santana la aguanta y la va sacando, se la saca de encima. Le gana Farías de cabeza a Burdizo. Y aquí viene Schiavi ahora con Vidal. La gana Vidal, se apoya en Santana. Santana sale claro por la derecha. Iba entregando para Vidal, Vidal le ganó a Schiavi. Se viene por la derecha con número 7, levanta el centro. Viene al segundo palo, sale Zelay, la gana de cabeza Zelay. Y complementa Ledesma ahora de pierna derecha. La saca del estadio, vuelve a caer en los pies de Morel. Morel aguanta, la para de pierna izquierda. Entregó ahora para Pablo Rosales, da una mano el pelado Silva. Le queda Morel, Morel engancha, lo presiona Silva. Está en el círculo central esperando para la réplica Chávez. Comete falta Silva. De atolondrado, tiro libre para el rojo. Dingham Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental. Azara 907 Barracas. Aquí la tiene Russo entregando para Santana. Empieza a tener la pelota Independiente con Vargas. Vargas en la media luna, levanta el lindo pase para Rosales. Rosales mano a mano, sale Ángelo, Ángelo. Como un tigre, como un gato, muestra la pelota a toda la bombonera. Lindo pase de Vargas. Salió muy bien al cruce el arquero D'Angelo con mucha autoridad. Estupenda tapada de hoy el reemplazante del arquero titular de Boca. Realmente D'Angelo fue excepcional porque era gol, era control y pegarle al arco. Rápidamente salió como Usain Bolt, podríamos decir, una velocidad tremenda. Bueno, allí abajo fue, tapó, ojo, son cuestiones, sí. Pero y se la mostró, a toda la bombonera, ¿eh? Sí, señor, con exceso de confianza diríamos. No, está bien, me parece bárbaro. Sí, acá estoy yo, ¿no? Antes que titubear, dice, acá la tengo. ¿Qué dice Cristian Díaz? ¿Cómo vive el partido, el técnico de Independiente? Sentado, mira de reojo el banco, pero muy callado, no sabe qué decir por ahora. Le va a pegar a la pelota D'Angelo, nos informamos en A Todo Boca. Presenta Estudio Contable Damián Reitano. Estará cerrando la fecha de la B Nacional el día lunes 21:30 en la Tacita de Plata. Gimnasia Esgrima de Jujuy recibiendo Olimpo de Bahía Blanca. El sábado estaremos en Santa Fe. En Santa Fe para vivir otra fecha del torneo de Boca. En A Todo Boca, como siempre, en Radio Cooperativa. Y para el mundo en www.radiocooperativa.com.ar. Comenta Gerardo Piorno en A Todo Boca. Quizás son los lunares que podríamos ver en este desempeño de Boca. La posición entre el lateral derecho hoy de Boca, Celay, y el flaco Schiavi. Claro, hace mucho que Celay no está, quizás él todavía no cierra adecuadamente. ¿Por qué lo digo? Porque las dos únicas situaciones de Independiente vinieron por ese lugar. Precisamente al movimiento de Celay con respecto también al del flaco Schiavi. Hay lateral para Boca, lo va a hacer Celay. 34 marca el reloj y gana Boca con Silva. Con un sablazo para que venza a Hilario Navarro. La aguanta Ledesma, se apoya en Celay. No lo he nombrado mucho Somoza, pero está metiendo como loco. La pierde Celay, hay lateral para Independiente. ¿Sos hincha del fútbol? Registrate en www.clubhincha.com y alentá tu equipo toda la semana. Lateral ya lo va a hacer Morel Bain Rodríguez. Espera, manos en alto para Silva. Para ahora Vidal, Vidal aguanta, le gana Schiavi, complementa, Burdizo la saca hasta la mitad de la cancha, la manda nuevamente de cabeza Vargas, gana Clemente Rodríguez, le queda la pelota Russo, se recupera Independiente por la derecha, allí la viene a buscar Santana, Santana espera a Vargas, lo ve tocando Pito Vargas, se la da Vargas, no, prefiere que para que la vaya a buscar Vidal, se cae Vidal, se le queja al árbitro Lutoya, la pelota la tiene D'Angelo. Dolchísimo, helados artesanales, calidad premium en la zona sur, Dolchísimo. ¿Está sentido nombre de Boca? Está sentido, me parece que es Burdizo, Emi. Sí, es el número 20 de Boca, Guillermo Burdizo. Se acerca al árbitro, pero me parece que sigue, no hace falta que salga del campo de juego. Está sentido Burdizo, ya se reincorpora de a poquito, mueve su rodilla derecha, me parece. Hay lateral que favorece al conjunto de Avellaneda, se la va a devolver a Boca. Gana el conjunto Geneise, gana 1-0 la bombonera. Mesina y Nobili, consultores en impuestos y contabilidad. Teléfono 49-21-06-75, Parque Chacabuco. Ya lo hacen rápido, el saque de arco para que la tenga Clemente Rodríguez por la izquierda. Manda largo para que la vaya a buscar Silva, gana de cabeza. Lindo pelotazo para que la vaya a buscar por el otro lado, Pocho Chávez. En offside, ahí dice el árbitro del partido, la gente lo empapa de injurias. Al línea que marca el ataque de Boca, se venía solo Boca. Gana de todas maneras, 1-0, gol de Silva. Aberturas Torres, puertas, ventanas, vidrios. Donato Álvarez 4036, San Francisco Solano. Le va a pegar a la pelota Hilario Navarro. Boca ha jugado mucho mejor que Independiente en estos 36 minutos. Por eso gana 1-0 en la Copa Sudamericana. Estamos en A Todo Boca, como siempre, pelotazo. Gana nuevamente Burdizo de cabeza. Le queda Russo, Russo la pierde con el Pochi Chávez. Y el Pochi se viene por izquierda, le muestra la pelotita a Russo. Engancha, tocó para Silva. Silva se afirma bien, y lindo taco para que la vaya a buscar Chávez. Se reincorpora y la va sacando ahora Tula. Entrega para que la tenga nuevamente Santana. Santana con Tula, Tula con Morel. Morel con Ledesma. Ledesma le tiró una patada a la pasada. Quedó sentido Morel. Se acomoda de a poco, cayó como Gonzalo, si hubiera pegado un tiro, sí. No, qué novedades también por la Copa Sudamericana. Coritiba le está ganando a Gremio 1-0. Con este resultado va empatando la serie, ya que Gremio había ganado el partido de ida 1-0. Va a ser difícil nuevamente, ¿no? Para Boca esta Copa Sudamericana con equipos brasileros de buen nivel como Gremio, que está empatando la serie. Aquí ya está recuperado Morel Rodríguez. Sí, recuperado Morel Rodríguez. Como dije el otro día, la Old Boys estaba habilitado. Esta vez el Pochi Chávez también habilitado en la jugada anterior. Le va a pegar a la pelota el área Navarro, sí, Gera. No, te decía que ese pelotazo largo y queda algo desprolijo la posición de Ledesma, ¿no? Ledesma que fue lejos y le pega la pasadita a Morel Rodríguez. Me parece que la exageración, bien digo, de Morel Rodríguez hace que el árbitro del partido lo amoneste a Pablo Ledesma. Como decía Gerardo, segundo amonestado en Boca, el número 16, Pablo Ledesma. Aquí se viene Independiente por la derecha con Santana. Santana hace la pausa, piensa y entrega para Batión. Batión con Vargas, Vargas con Santana. Y Santana como número 8 cambia de frente para la subida de Morel. La para Morel de pierna izquierda, la aguanta bien. Engancha para adentro, se apoya ahora en Rosales. Rosales de frente al arco, se viene, se va a meter a la media luna. Le quedó a Vargas, Vargas le va a pegar al arco, se recupera Burdizo. La gana muy bien y deriva para Clemente Rodríguez. Toca por un lado, busca por el otro. Parece un correcamino y allí va por la izquierda. Solamente está Silva, mire cómo llega por la derecha Blandi. También el Pochi Chávez, la pelota la tiene Morel. Morel entregando para Chávez, Chávez de frente al arco, pega al arco, le va a pegar al arco, toca de primera para Blandi en offside. En offside, claro, tardó un segundo Chávez, lo dejó en offside a Blandi y a Silva, Jera. Sí, cada vez que ataca Boca parece que va a terminar en gol. Y sin lugar a duda, lo que falta es esto, el último toque exacto, preciso, sin errores, sin equivocaciones y por lo menos teniendo una buena elección de dónde se puede ejecutar el tiro del final. Bueno, pero Boca lo tiene que hacer. Sí, este aproximado y que cerca y que me faltó esto y me faltó aquello, no puede dar, sino puede continuar. ¿Por qué? Porque estos partidos en donde hay tan solo un gol de diferencia, Boca gana 1-0 y ya tendría que ganar 2 o 3-0. Le pegó Rosales por arriba del travesaño, saque de meta para Boca. Flecha Bus, transporte oficial del Club Atlético Boca Juniors. ¿Vale doble el gol de visitante en caso de igualdad de puntos, Emi, en esta competencia? Sí, vale doble. Muy bien. Aquí le va a pegar a la pelota D'Angelo. Gana Boca 1-0. Casa Alicia, Muebles de Jardín, Avenida Calchaquí, 4741, Quilmes Oeste. Ya le pega, cruza la mitad de la cancha, la viene a buscar Batión y Silva. Sin embargo, se recupera Tula. Gana ahora Burdizo de cabeza, la pelota anda por el aire, por la mitad del terreno. La viene a buscar otra vez Burdizo, gana con todo. Lo desarma el Tecla Farías, le queda Russo, Russo lanzando para Vidal, le pone el cuerpo Clemente. Y ya se queda con la pelota el arquero D'Angelo. Cuando vamos en 39-45, con aquel gol de Silva cuando promediaba la primera mitad, está ganando el conjunto Xeneize en Radio Cooperativa, en A Todo Boca. Ya la pelota la tiene D'Angelo, no presiona Independiente, los hinchas de Boca cantan y viven el miércoles futbolero en A Todo Boca. Pelotazo largo, allí la viene a buscar Blandi, gana de cabeza Galeano, que tuvo un error fatal en el gol de Silva. Ya viene a buscarle Ledesma, le gana de cabeza, le pone con todo, ahora hace un taco, pero se recuperan los hombres de Independiente. Ahora la pelota la tiene nuevamente Silva, Silva entregando de primera para Chávez, Chávez cambiando de frente para Somoza. Y Somoza, lindo panorama para Clemente, la para de pierna izquierda, se mueve Sánchez Miño, pero prefiere el pelotazo para Silva, se recupera y la va sacando Galeano hasta la mitad de la cancha. Le queda nuevamente Clemente, Clemente se equivoca, el balón para Rosales, Rosales lo enganchó, lo sacó a pasear a Ledesma. Ah, Somoza gana, muy bien Celay, bien plantado, firme. Se queda el lateral de Boca con el mano a mano. Sin embargo, la pelota nuevamente de Boca ahora con Somoza. Somoza con Chávez. Chávez, lindo panorama para que la tenga Sánchez Miño. Allí viene por la izquierda, se apoya en Clemente Rodríguez. Maneja la pelota el conjunto de Falcioni. La tiene Sánchez Miño por la izquierda. Se viene la joya de Piatado. Llega la pelota por la izquierda, cambia de frente para la subida del Enema. Se mueve Blandi para acá, Silva para acá, por todos lados los delanteros de Boca esperando la chance. Y allí Sánchez Miño filtró por la derecha, rompió, toca para Ledesma. Ledesma se apoya nuevamente Sánchez Miño, como me gustaría de enganche. Aquí la tiene Sánchez Miño, lindo pelotazo cortito para que la tenga ahora Clemente. Está solo Chávez, le pegó Clemente. Se queda con la pelota Hilario Navarro por la izquierda, parecía el Pochi. Sí, Clemente se animó, le dio feo, un remate feo lo tenía Chávez abierto a la izquierda. Qué inteligente Sánchez Miño, Sánchez Miño que hoy podríamos decir está jugando casi por momentos de doble enlace. Mira, mira esta. Qué bien apareció habilitado Silva. Silva mano a mano, Silva puede ser el gol, se mete al área. Silva. Le pegó por arriba del travesaño de pierna izquierda, cayéndose Silva. Todos esperaban que venga el gol de Blandi o de Silva. se cayó el tanque, Jera. Las pedidas de disculpas, por supuesto, a su compañero de ataque, a Nico Blandi, ¿no es cierto? Porque Silva no intentó hacer lo que le salió. Intentó darle suave, pero buscando el segundo palo porque entraba Nico Blandi. Bueno, le pegó muy mal porque se resbaló. El tiro le salió por encima del travesaño. Sí, señor. Saludos al señor Pablo Hernández, que escucha la radio en la ciudad de Pehuajó. Un fuerte abrazo para él. También nos escuchan en Chaco, en Radio Planeta, en FM 100.1. En Chubut, en Aire Patagónico, 90.3. Las repetidoras de Radio Cooperativa. Gana Boca, gana 1-0. Lavadero de autos Starpoint, Avenida Segurola 465, Capital Federal. Estamos llegando al final de la primera mitad, 42-23. Gana el Xeneis en la Copa Sudamericana. Y aquí la viene a buscar Silva, lo agarra Galeano, sí, Emi. En la jugada anterior, otro abonado a las amonestaciones recibió la amarilla, Leandro Somoza. Somoza, el tercer amonestado de Boca. Ya estaremos repasando ahora, cuando termine el primer tiempo, los amonestados, los suplentes que tiene cada uno de los equipos, con Sebastián Amato y con Emiliano Radi. La pelota aquí la tiene Clemente Rodríguez. Clemente aguanta, piensa y luego existe. Cambio de frente para la subida de Ledesma. La para Ledesma, lo presiona Morel. Le tira una de Miyagi. Se enoja la gente con Morel. Se lo llevó puesto. Sí. Y recibe, por supuesto, el cartón amarillo también, de devolución de gentileza, ¿no? Te hiciste el vivo en aquella, ahora te amonesto, sí. Así es, amonestado el número 3, Morel Rodríguez. Nos informamos con Valentín Rives en A Todo Boca. Presenta Restaurant 1905, el restaurante del Club Atlético Boca Juniors. Hoy hubo partidos por clasificación a Champions League y el Málaga le ganó 2-0 al Panathinaikos griego. Un gol de Martín de Vichelis para el equipo malagueño. Ya le pega D'Angelo buscando Silva y Silva la aguanta, se pasa de largo. Le tiró Blandi, mano a mano, punto penal, Blandi, Blandi, cierra justo Galeano. Cierra Galeano cuando gatillaba Blandi, luego del pelotazo de D'Angelo casi marcaba el segundo Boca. Al final de los primeros 45 minutos se lleva a buscarla Vidal. Le ganó muy bien a Zelay, la tiene Vidal. Se va a meter, levanta el centro, punto de penal, Santana, gol. Gol de Independiente. Gol de Independiente, apareció Santana, ganó Vidal la cuerda, levantó el centro, la contra de Independiente, Santana de derecha adentro, perforó en el primer palo y la tocó de cachetada, llegó al gol Independiente, la tuvo Blandi y en la contra la tuvo Independiente, que empata el partido, se lleva mucho en los primeros 45 minutos el equipo rojo. El fútbol seguramente nos va a dar siempre muchas alegrías y algunas tristezas también. Ahora, lo cierto es que es hermoso. El fútbol y el juego es hermoso. Por eso, este tipo de cuestiones. Hace un ratito yo les decía que Boca todo lo que generaba lo tenía que cristalizar en el arco contrario. Porque el 1-0 no dice nada. ¿Vieron que no dice nada el 1-0? Una llegada casi aislada, podríamos decir, porque Boca lo tuvo contra las cuerdas nuevamente a Independiente. El centro, una jugada viejísima, abierto hacia la izquierda el centro, y entró alguien que nadie lo tenía, un volante suelto, un volante que casi no la tocó, que se llama Santana, sí la tocó, y la pelota fue al fondo del arco de D'Angelo. ¡Silva Somoza! ¡Gol! Para Somoza, apareció de frente al arco la media luna, le pegó cara interna con el empeine de lleno, la pelota dio en el palo, nada pudo hacer Hilario Navarro, y cuando había empatado Independiente, Boca se despierta, Boca comienza a ganar el partido, señores, en la Bombonera, Boca lo da vuelta, Boca 2, Independiente 1. Y termina el primer tiempo con estas emociones, emociones tras emociones. Dijimos lo siguiente, que el 1-0 era poquito, muy poquito, porque Boca lo arrollaba Independiente y le generaba una segunda, una tercera y cada vez más. Bueno, un contragolpe, el gol de Independiente, y aquí, cuando parecía que todavía nos dolía ese gol de Santana, de la nada viene un remate desde afuera del área, con mucha convicción y presencia, de Somoza. Pega en el palo derecho del arquero Hilario y se mete y la algarabía. Escuchen, escuchen. La música más linda del mundo en A Toda Boca. Aplauden a los 11 jugadores de Boca. Estábamos comentando el gol de Santana y apareció Somoza de frente al arco, letal para el arquero Hilario Navarro, que no llegó a ese balón. Gana Boca 2-1. Muchas emociones rápidas, mucho alboroto. Escuche, el que nos salta. Claro, ¿no? La gente contenta. La información, el repaso de los primeros 45 minutos en la voz de Emiliano Radi. Así es, y obviamente el técnico le cambió la cara de aquel empate de Independiente, ahora mucho más conforme y mucho más tranquilo por el tanto de Somoza. Los tres amonestados que tiene Boca, Schiavi, Ledesma y también Leandro Somoza, los suplentes, Vicentini, Albín, Rivero, Colazo, Paredes, Acosta y Gaona Lugo. Muy bien, lo que ha dejado en números por el lado de Independiente, Seba. Las caras en el banco de Independiente no lo pueden creer, no ligan, dice, con gestos. Díaz, amonestados el 24, Leonel Galeano y Claudio Morel Rodríguez. Muy bien, la información entonces del conjunto del Rojo. Música e información con Valentín Rives, con Leo Íbalo, con Yanina Luna. Y a la vuelta el comentario del señor Gerardo Piorno en este Boca 2, Independiente 1. Informa, revista Solo Boca, todos los meses en kioscos de todo el país. Y es el segundo gol de Leandro Somoza, para la que le está dando la victoria parcial a Boca sobre Independiente 2-1, segundo gol en 59 partidos disputados con la camiseta de Boca para el ex hombre de Vélez y el Villarreal de España. Recordar también que hoy se disputaron partidos por la clasificación a la UEFA Champions League. Además de ya mencionada la victoria del Málaga, el Dinamo de Zagreb le ganó 2-1 al Maribor. Braga empató con Udinese de Italia 1-1. El Bate de Birmania le ganó 2-0 al Simona de Israel. Y el Limassol de Chipre le ganó 2-1 al Anderlecht de Bélgica. Hotel Boca Juniors, www.hotelbocajuniors.com. También hubo partidos clasificatorios para la UEFA Europa League. En este caso el Stuttgart de Alemania le ganó 2-0 al Dinamo de Moscú de Rusia. Y además repasamos los partidos para la Copa Sudamericana. Además de Boca, que le está ganando 2-1 Independiente, el Coritiba estará jugando frente al Gremio. Están jugando, mejor dicho, y empatan 1-1 Coritiba y Gremio. A las 22 horas van a estar jugando Botafogo Palmeiras. Electro Córdoba SRL, materiales eléctricos, iluminación, Avenida Córdoba 4076. Partido destacado de la jornada también, la final de la Recopa Sudamericana entre la U de Chile y el Santos. Estará jugando a partir de las 22 horas en la ciudad trasandina de Santiago de Chile. Dengom, Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental, Azara 907, Barracas. Y recordamos que David Nalbandian finalmente cayó en los octavos de final de Winston-Salem ante el ucraniano Alexander Dolgopolov por 6-3, 6-4. El jugador de Unquillo ya tiene su cabeza puesta en disputar el US Open. Precurados El Cruce, reconstrucción y reparación de neumáticos, una empresa de garantía. Solo Boca, la única revista escrita con pasión Xeneize. Las mejores notas, las mejores fotos y pósters gigantes desplegables de tus ídolos. Revista Solo Boca, todos los meses en kioscos de todo el país. Que tus puertas y ventanas no parezcan las de Drácula. En Aberturas Torres, puertas, ventanas y vidrios. Créditos personales. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito. Exposición y ventas en calle Donato Álvarez 4036, entre 840 y 841. San Francisco Solano. Teléfono 4212-4123. Aberturas Torres, puertas, ventanas y vidrios. Sabemos de lo que hablamos porque nosotros lo hacemos bien. Elever Pulidos, una empresa nacional dedicada al pulido, restauración y recuperación de superficies en hogares y empresas, trabajos en mármoles, mosaicos, porcelanatos, granitos, hormigón, piedras naturales o artificiales. Contamos con tecnología de última generación y productos de alta calidad, aptos para proteger el medio ambiente. Elever Pulidos, calidad en servicio. Teléfono 42 53 38 18, www.eleverpulidos.com.ar. Estoy preocupado, doctor. No puedo dejar de reír la puta que lo pague. Pero para un cachito, porque está haciendo lo de la mitad bien. Yo quiero saber, ¿usted es hincha de Boca? ¿Tuvo alguna emoción fuerte? ¿Qué es lo que siente? Cuénteme. No, escucho estruendos y estallido por todos lados, doctor. ¿Qué tengo, doctor? Es como una epidemia ya esto. Es un complejo que, bueno, se viene generando últimamente por esto, lo de organizar fiestas en La Paloma y pasarla muy bien, y bueno. Y también siento sacudones en todo el cuerpo. Y los que los contratan ya lo saben. Una noche de fiesta en La Paloma equivalen a 1000 noches de jolgorios. ¿Tenés alguna duda? Te desafiamos. En materia de organización para tus acontecimientos especiales, vení. A Confitería La Paloma. División Eventos. Extrema felicidad permanente. www.confiterialapaloma.com.ar. También soy hincha de Boca, doctor. Millones de voces reunidas en un solo sentimiento. A todo Boca, los colores de Boca en el corazón. Por AM770, Radio Cooperativa. ¡Exclusivo! El comentario analítico, preciso, inteligente y certero de nuestro especialista, Gerardo Piorno. Las cosas como son. Y finaliza con muchas emociones este primer tiempo, pero vamos a esperar a llegar a la última instancia. Primero arranquemos por el principio, por supuesto. En un partido en donde rápidamente quedó establecido el andar de un equipo y del otro. Un Boca más sólido, un Boca contundente a la hora de poder jugar con despliegue, con tranquilidad, sin prácticamente inconvenientes en el traslado del balón, ¿sí? Con mucha presencia, en donde marcábamos lo siguiente, que jugadores que hace un tiempo que nosotros reclamamos que aparezcan, hoy aparecieron. Uno es Pochi Chávez, el otro es Pablo Ledesma. Dos jugadores que son fundamentales en este armado. Uno porque es el organizador de juego a la salida de Juan Román Riquelme, hablo de Cristian Chávez, y otro que es un jugador en donde en la primera parte de la Copa Libertadores aparece fundamentalmente reemplazando a un jugador que fue campeón con Boca, como el Burro Rivero. Rivero afuera, Ledesma adentro, y Ledesma aparece con contundencia, pareciendo que siempre tuvo puesta la camiseta de Boca, sí, pero venía medio apagado a partir de aquella lesión también en esa misma competencia. Hoy apareció Ledesma con presencia, llegando al área y pisando el área contraria, lo propio Pochi Chávez. ¿Cómo se condujo este Boca? Con estos dos jugadores, como yo hablo, con aperturas hacia los costados, con los delanteros que hoy se fueron alternando en la tenencia del balón, y quizás en esto, de que uno se quede potencialmente entre los centrales de Independiente y otro salga, ¿sí? Se iban alternando entre Silva y Blandi. Un Blandi que hoy en la previa hablábamos con Raúl Cassini, un ex Boca Juniors, y nos decía de lo potencial. Es más, hasta él nos pronosticaba que es el mejor 9 del país, ¿sí? Y tiene una gran condición Blandi, a pesar de que hoy, por ejemplo, en su talento y en su alma fraterna de goleador, hoy no pudo convertir. Y eso que tuvo dos situaciones muy claras para hacerlo. En desbordes, una de una jugada de Silva muy buena, en donde picó la pelota cuando parecía que estaban todos en posición adelantada. Apareció Nico Blandi como para cabecear y entregársela mansamente a el arquero Hilario Navarro. Pero quiero quedarme con el funcionamiento de Boca, más allá del error de Galeano en el primer gol de Boca con Silva y más allá también del último gol de Boca a los 45 minutos de Somoza desde fuera del área. Lo mejor y lo que sobresale en este primer tiempo es el funcionamiento. Sí, el funcionamiento desde la mitad de la cancha en ataque y potenciando los costados. Apertura de Sánchez Minio, siendo volante por izquierda y en algunos pasajes del partido doble enganche con Pochi Chávez. Sí, apareciendo en el centro, apareciendo por la derecha, moviéndose y perdiéndose entre los volantes de Independiente. No lo puede encontrar Batión, muy solo en la mitad de la cancha. También Vargas, casi, salvo una sola situación, una llegada a partir del pase de Vargas, poquito. Y también los delanteros también de Independiente lo que tienen es que se encuentran solos a veces. A veces reciben la pelota, miran hacia los costados y no saben a quién dársela. Pero todo está armado, todo está ensamble. Y lo positivo de este Boca, que hasta aquí gana 2-1, se vio nublado y estremecido por algunos datos que son curiosos y que tienen que ver con las llegadas de Independiente. Independiente llegó por la banda izquierda de su ataque, ¿sí? Cuando llegó a los 12 minutos con Vidal en un pelotazo que le colocaron a él a las espaldas de Celay y del flaco Schiavi. Por allí ingresó el juvenil Vidal, remató de zurda y su remate pasó cerca del palo derecho de D'Angelo. Otra jugada que fue a los 35 minutos, también por ese sector. También por el sector que yo nombro, que es la derecha de la defensa de Boca, donde juega Celay y donde está también el flaco Schiavi. El pase fue de Vargas, cortito, para Rosales y tapó muy bien el arquero de Boca. D'Angelo, muy rápido para aplicar ese freno al enganche hoy que tiene Independiente. Y después viene el gol de Independiente. ¿Y también por dónde? También por la banda derecha de la defensa Ceneice. Otra vez llega tarde Celay, el centro profundo y la apertura de Santana. Un jugador que hasta aquí no dijo mucho, pero dijo muchísimo con el gol. Le ganó al flaco Schiavi, la punteó de derecha y puso el transitorio 1-1. Ni que hablar el gol, mientras todavía resonaba aquí el griterío de la gente Independiente y también el reproche de la gente de Boca. Viene el golazo desde fuera del área de Somoza, un Somoza que jugó bien en el primer tiempo a pesar de que a veces le ganaron la espalda, pero está bien con la pelota, criterioso para dar el pase, ni que hablar con ese fierrazo de derecha que la pelota da en la base del palo derecho de Hilario Navarro, ingresa y hace gritar a las miles de almas que están aquí en la Bombonera. Para tener en cuenta, un buen partido en este primer tiempo de Boca frente a Independiente, mucho mejor el equipo de Falcioni, y un Independiente que lo vemos algo torcido, es decir, una cosa es Independiente desde la mitad hacia atrás, con muchas falencias, con muchas dudas, con jugadores que se replican y se contestan permanentemente con falencias de arriba y de abajo, y otra cosa es del manejo, a partir de Batión, de buen pase corto y también largo, y de presencia ofensiva con el rapidito de Vidal, con la presencia de Santana y con lo oportunista que puede ser el delantero, porque Farías, que hasta aquí no dijo mucho, es de temer. Recordemos que ya nos convirtió 3 goles hace muy poquito también en esta cancha. El partido no terminó, falta el complemento, mucho mejor Boca, pero a tener en cuenta esto, a tener en cuenta la defensa de Boca por el sector derecho. Hablo de Celay, que mete, que muerde, que hostiga, pero que no se ubica en espacio y forma con respecto a el zaguero Rolando Schiavi. Ojo, porque por allí ya tomaron nota los de Independiente y van a continuar atacando por allí. Gana Boca, señores, en esta Copa Sudamericana. 2-1 frente a Independiente. Estás escuchando a todo Boca. Líder en transmisiones deportivas. Estás escuchando a todo Boca por AM770. Después de cada venta, brindamos con nuestros clientes por los muchos kilómetros más que van a recorrer gracias a la calidad de nuestros neumáticos. Fincom Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental de tecnología alemana. Realizamos alineación, balanceo, reparación de llantas, frenos, tren delantero. Fincom Sociedad Anónima. Ubicanos en Azara 907, esquina Magallanes, Barracas. Los esperamos de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 13 horas. Teléfono 4301-1525 o 4302-1654. www.dengom.com. Cooperativa La Boya, una cooperativa dedicada a la producción de cerdos, controles sanitarios y productivos, preparación y conversión de alimentos, ambientación supervisada al cuidado estricto del animal. Cooperativa La Boya, productores agrupados y proyectados hacia el futuro de la genética e industrialización porcina. Cooperativa La Boya, seguinos en Facebook. Cooperativa La Boya, buena genética. Quedan como nuevos y duran mucho más de lo que te imaginas. Precurados El Cruce. Planta modelo de reconstrucción y reparación de neumáticos multimarcas para camiones, viales y agrícolas. Una empresa con más de 50 años al servicio del transporte. Precurados El Cruce. Calle 23, esquina Ruta 36, Berazategui. Teléfono 43510421. Precurados El Cruce. Una empresa de garantía. Estás escuchando A Todo Boca. Estás escuchando A Todo Boca. Estás escuchando Radio Cooperativa. Si te gustó el primero, si querés saber cómo termina, ¿por qué no te quedás a escuchar el segundo tiempo en A Todo Boca? ¡Viví el partido! ¡Viví el segundo tiempo en A Todo Boca! Señoras y señores, ha comenzado los segundos 45 minutos. Hay tiro libre para Boca. Ya se juegan 40 segundos. Boca le gana 2-1. Levanta el Pocho Chávez, viene al punto del penal, salta Morel, la va sacando, la réplica le queda ahora nuevamente Independiente, porque la tiene Santana, Santana para Morel, Morel se suma al ataque, llega Schiavi, da una mano, la gente lo aplaude, le queda Ledesma, Ledesma hace la pausa, vuelve a empezar con Clemente Rodríguez, gana Boca, está ganando 2-1 con goles de Silva y de Somoza. Aquí la pelota la aguanta bien de pecho Blandi, entregó de primera, pierde, le queda el balón nuevamente a Boca, hay lateral que favorece al conjunto Xeneize. Estamos en A Todo Boca, en Radio Cooperativa, en AM770. Y la pelota la tiene Clemente, Clemente lanzando largo para que nadie la vaya a buscar. El balón se pierde, Mancita, en las piernas de Galeano. ¿Hay cambios en Boca? Los mismos. Modificaciones de conjunto Xeneize, los suplentes 1 Vicentini, 13 Albín, 8 Rivero, 15 Colazo, 10 Paredes, 7 Acosta, 24 ahora Lugo. Todos ya están haciendo los movimientos precompetitivos. Aquí el balón lo tiene Rosales, Rosales entregando para Vidal, Vidal se da vuelta y se apoya en Vargas. Vargas le gana a Somoza, se queda con la pelota al flaco Somoza, le mete con todo, la gente lo aplaude y va saliendo cortito para Sánchez Miño. Sánchez Miño le pasa por atrás ahora a Clemente Rodríguez en AM 770. En A Todo Boca, en el segundo tiempo, 2 minutos se juegan. La tiene Sánchez Meño, lanzó lindo, diagonal para que la tenga el pelado Silva. Silva lo saca, pasear a Tula. Se viene Silva por la izquierda, va al piso Tula, le gana y lateral para el Xeneize. Lavadero de autos Starpoint, Avenida Segurola 465, Capital Federal. Comenzó el segundo tiempo, gana Boca 2-1. Se lo empató Independiente, pero antes de finalizar la primera parte, apareció Somoza y le pegó de lleno al palo derecho del arquero Irán Navarro. Ahí lateral en ataque para Clemente. Ya lo va a practicar, se apoya Silva. La pelota para Sánchez Miño, hizo una buena finta, levanta al centro, se pierde por línea final, no. Dice que no el árbitro del partido. Se queda con el balón Hilario Navarro y lo va sacando largo buscando Vidal. Llega a la marca ahora Burdizo y la gana de cabeza. En la mitad de la cancha se recupera Independiente con Santana, el autor del gol de Independiente, con Vidal. Vidal ahora de primera para que la tenga por la derecha Batión. Batión con Rosales, tiene campo por la izquierda Rosales, se mete, levanta de tres dedos para Farías, viene al punto del penal, sale D'Angelo y en dos tiempos se queda con la pelota, la pierde, le quedó a Rosales. Gol. Gol de Independiente, gol de Independiente, una jugada totalmente desafortunada, andaba boyando en el área, salió mal D'Angelo, no la sacaba nadie, le quedó de frente al arco a Rosales, que de pierna izquierda le pegó por arriba de Schiavi, que cerraba. Señoras y señores, en 3 minutos 30 del segundo tiempo, Independiente empata el partido, Jera. No, si usted me pide que yo explique esto, la verdad que no tengo explicación. Realmente que no. No la tengo, ¿por qué? Porque así como ponderamos, ¿no?, en el primer tiempo una posibilidad que tuvo Independiente y que ganó muy bien el arquero, aquí el arquero sale flojo en dos veces consecutivas. Ahora, ¿cómo es la fortuna, no?, de que le quede a un jugador Independiente, solo le pegue más o menos e ingrese la pelota sin que nadie pueda resolver, ¿sí?, en una pelota que fue a pelear muy bien Rosales. Empieza otro partido. Aquí hay una maldición con este equipo, ¿eh? No puede ser que Boca juegue muy bien el primer tiempo y lo esté empatando 2-2. Y es muy parecido al partido del 5-4, ¿no?, con Independiente casi haciendo nada y encontrándose con estos goles. ¿Qué dijo Falcioni? La pelota la tiene D'Angelo, ya la acomoda, le va a pegar largo el arquero de Boca, que flojito en dos oportunidades le dejó el gol casi servido a Rosales. Levanta el pelotazo, estamos en 4.46, el balón lo tiene Chávez, se tendrá que levantar Boca nuevamente, la pelota para que la tenga Sánchez Miño, aguanta y entrega para Clemente, Clemente se suma al ataque por el flanco izquierdo, le va a pegar al arco, prefiere largo, le quedó ahora Ledesma se acomoda, está la medialuna, Ledesma no le pegó nunca, Ledesma no le pegamos al arco, mi vida, ahí tiro de esquina, favorece Boca, se levantan los hinchas, se levantan. Helada quedó la gente de Boca con el gol de Rosales y ahora se levanta para acompañar al equipo, para ir adelante. Qué error, qué error grave, ¿no? Porque Boca había redondeado un buen primer tiempo ganando el partido por 2-1. Le va a pegar al balón Sánchez Miño desde la derecha. Boca ataca donde está el Riachuelo. Se mueve Schiavi, también Burdizo levanta el punto del penal. Salta Silva, cabecea, se pasa del arco Burdizo. Y el balón se pierde por línea final. Saque de meta, es para Independiente. El partido empatado en 2. Master Pizza, la auténtica pizza a la piedra. Le va a pegar a la pelota Hilario Navarro. Tengo tiempo para el señor Valentín Rives en Radio Cooperativa. Presenta Flecha Bus, transporte líder de América del Sur. Recordamos partidos del sábado por el torneo inicial, la cuarta fecha. Unión Boca, a la 16:10, dirige Pablo Lunati. Mismo horario por All Boys Tigre, dirige Luis Álvarez. El balón para Vidal, la pierde el señor Gerardo Piordo, trata de encontrar todavía la respuesta para el gol de Independiente. Señoras y señores, Roja para Schiavi. Amonestado estaba el flaco Schiavi en esta jugada, fue a pelear con Farías y le cometió falta, me parece que a Farías o a Vidal finalmente. Expulsado el flaco Schiavi, doble amarilla. Bueno, a Boca el segundo tiempo se le hace cuesta arriba. Comenzó con un gol y un error del D'Angelo. Y ahora el flaco Schiavi se va expulsado, Gera. Sí, el flaco Schiavi que ya debió ser expulsado, porque también hay que decirlo. Frente al Boys. Frente a All Boys. Hoy se ve en una posición en donde el árbitro sí le saca. Para mí está bien expulsado el flaco, aunque me pese decirlo. Me cueste decirlo, el momento de Boca ahora es malo. Después de tener un primer tiempo tranqui, salvo el gol de Independiente, tranqui, ganando 2-1, ahora se empieza a complicar. La maldición de la camiseta roja, podríamos decir. Bueno, habrá que tragar todo lo que... Yo no puedo digerir todavía el gol de Independiente al segundo. Créanmelo, si ustedes me ven un poco bajo, es porque todavía me cuesta digerir muchísimo el segundo tanto de Independiente. Le va a pegar a la pelota Morel Rodríguez, también está Rosales. Ahora Independiente se agranda, está a unos 35 metros, vamos D'Angelo, mi vida. Le va a pegar Rosales, también está Morel Rodríguez. La orden de Lustó, levanta Rosales, segundo palo, saca muy bien Ledesma. Ahora empieza otro partido, dijo el comentarista, y es verdad, tiene 10 Boca. El balón lo saca rápidamente Galeano, la manda al área nuevamente allí, la va a buscar Zelay, gana de cabeza. Le queda Ledesma, Ledesma entregando para Somoza de primera con Chávez a uno, autopase. Y lo ve pasar ahora largo para Blandi, la pelota era para Clemente Rodríguez antes. El balón se pierde por línea de costado, va a haber un cambio en el equipo Geneise, se va a ir el Pochi Chávez, Emiliano. Sí, se retira el número 21, Cristian el Pochi Chávez, hace su debut en Boca, es el número 3, el uruguayo Emiliano. El uruguayo Alvin entonces reacomoda la línea de 4, Gera, Julio César Falcioni. Sí, sí, porque hay un hombre menos. Está claro, era un poco cantado el cambio, porque ahora Zelay va a marcar conjuntamente, va a ser zaguero central con Burdizzo. Marca el uruguayo Albín de su presentación oficial en Boca Juniors. Y la idea es esta, no perder y tener paciencia, no perder la línea en la defensa. Tiene que resignar a Pochi Chávez y ahora ir en búsqueda del tercer gol. Boca, sí, tiene que ganar el partido, por supuesto. Sí, señor, y aquí lo puede ganar, porque aquí le va a pegar a la pelota Sánchez Miño. Esperan todos los hombres que Boca tiene en ataque, que son Silva, que son Ledesma, que son Blandi. Levanta el centro, segundo palo, sale Hilario Navarro. Se queda con la pelota y con una de Boglin despeja rápido para Clemente, para Morel. Morel entregando ahora sí para que la vaya a buscar Russo. Gana con todo y da una mano Sánchez Miño. Viene el Chorugo Albín. Gana con todo. Pierde ahora, le queda a Galeano. Galeano entregando de primera la pelota para que vaya a buscarla por el sector derecho Russo. Y Russo va entregando para Santana. Santana se abre ahora con Rosales. Se mueve Rosales. A las espaldas está Vidal. A las espaldas de Zelay va Vidal. Engancha. Va al piso. Ahora Zelay se la roba. Rebotan en la Independiente y lateral para Boca. Elever Pulidos, restauración y pulido de superficies en hogares y empresas. Página web www.eleverpulidos.com.ar. Hay lateral para Boca, ya lo practica Clemente. Le viene a buscar Silva, para mí le cometían falta. Para Lusto también, tiro libre para Boca. Precurados el cruce, reconstrucción y reparación de neumáticos, una empresa de garantía. ¿Cómo se vive en el... ¿dónde está Cristian Díaz? Ahora más tranquilo, el partido no nos dio tiempo, pero en el entretiempo ha dado un cambio. Se ha retirado el 24, Leonel Galeano, ingresó el 13, Samuel Cáceres. Y parece que se viene otro cambio en el equipo de Díaz. Ya estaremos con eso, aquí la tiene Albín, Albín se viene por derecha, lanzando para Ledesma. Ledesma se viene por la derecha, ahora lo cubre Morel. La va sacando, le pone con todo Morel. Y ahora se apoya atrás, que la va Galeano. La va sacando, viene hasta la mitad de la cancha, viene cortito, sí, la pelota, ya vamos a estar con ese cambio, la pelota viene para Clemente, Clemente se viene por la izquierda, levanta, aguanta para Silva, como la del gol, se viene Silva, se hacen autopaso y la van sacando, el balón viene cortito para que la tenga por la izquierda, se viene ahora con la pelota Somoza, Somoza cambiando de frente para la subida del Ledesma, cierra y la gana ahora Santana, Santana entregando para Batión, Batión de primera con el Tecla Farías, baja a buscarla, la pelota para que la tenga por la derecha Independiente, que hace su pausa, que le hizo dos goles a Boca y ahora trata de manejar el partido, Jera. Sí, por supuesto, rearma también y acomoda la defensa, ingresa Cáceres, Samuel Cáceres en lugar de Galeano, de un mal primer tiempo, de muchos errores. Aquí le pegó Farías, pero arriba la manda D'Angelo, lo dejaron patear al Tecla Farías, se acomodó y por arriba del travesaño hay tiro de esquina favorece Independiente. Autoservicio Bambi, el autoservicio del ahorro. Hay tiro de esquina, los hinchas de Boca se levantan, tratan de acompañar en estos primeros 11 minutos que tuvo el equipo de Falcioni a mal traer, sin suerte, con aquel gol de Velázquez, de Rosales y luego la expulsión de Schiavi. Con un hombre menos está entonces el conjunto de Falcioni. Levanta Rosales, viene al primer palo, pasa de largo la pelota, cruza toda el área y allí la va a buscar Somoza. Salga Boca, salga y sale la contra rápida, lindo pase para Ledesma, está solo Clemente, Clemente mano a mano, Clemente mano a mano contra el arquero Hilario, viene Clemente, lo engametea, Clemente, le quedó Silva, Silva a la media luna, lejos Clemente Rodríguez, mano a mano, era para gambetearlo y pegarle de pierna izquierda, no se tuvo confianza el pelado, mano a mano, literal. Y le salió bien Navarro, luego Silva le pegó, rebotó. En un hombre Independiente, tiro de esquina, Jera. Estaremos en presencia de otro partido alocado, como aquel Independiente 5, Boca 4, no sé. Hasta aquí está muy cerquita. Muy cerquita, Boca tuvo el tercer gol cara a cara con Clemente. Claro, Clemente no es un delantero, otro lo habría gambeteado al arquero Hilario. Le va pegando Somoza, viene al primer palo, le queda Ledesma, lo agarró Morel, lo agarraban, dice que no lustró, la gente se vuelve loca, lo empapa de injurias al árbitro del partido. Aquí le tiene Somoza nuevamente, engancha, toca con Ledesma se da vuelta, Clemente, gambeteale, pegale. Acá le dice, lo gambetea Franquito. Acá, aquí se da vuelta la gente y sabe que me dicen, gambetealo Clemente, gambetealo. Mano a mano, mano a mano. Y con un tiempo enorme. No, olvídate. Enorme, desde la mitad de la cancha que viene, desde el círculo central. Clemente Rodríguez venía mano a mano. No, gambetealo, pero no te pido un firulete, gambetealo para la izquierda nomás. Aquí la pelota la va sacando Batido, ¿no? Sí, no te pido nada de Cristiano. Gambetealo y pegale. Gambeta larga, claro, como dicen los libros. Gambeta larga hacia la izquierda, hacia tu propio perfil. y listo, y lo salís gritando. Aparte con la rapidez que tenés, gambetealo y anda a buscarla. Con esto sabes que podemos decir que Boca ya viene desde el primer tiempo regalándole estas situaciones a Independiente. Independiente llegó dos veces y hace dos goles. Entonces, a ver, hay que poner las cosas y el énfasis en esta posibilidad. Boca es superior futbolísticamente a Independiente. Pero Independiente cuando tiene una hace gol. Entonces, sí. hay que convertir los goles porque después se pagan caro. Emi. Se va a venir alguien que gambetea y mucho. Se va a venir Lautaro Acosta. Será el debut entonces del Laucha Acosta, que ya espera en la mitad de la cancha y sale Blandi, Fierno. Sí, por supuesto se va Blandi. Blandi, una pena. Blandi tuvo hoy dos en el primer tiempo, solo para convertir. 14 minutos de un partido bastante particular, 2-2 en la Bombonera, lo ganaba Boca en dos oportunidades, lo empató Independiente con casi nada, la tiene Morel levanta al centro, rebota en Ledesma, hay lateral que favorece al conjunto de Avellaneda. Lavadero de autos y garas, Tiaini, Avenida Mitre 5, Berazategui, más limpio e imposible. Se retira con la camiseta número 17, muy aplaudido por la gente. Nicolás Martí ingresa con la camiseta número 7, su debut en Boca, Lautaro Acosta. Lautaro Acosta hace su debut, hizo un pique de 30 metros en 4 segundos, la ansiedad de Lautaro Acosta, esperemos que la pueda expresar en gol. Levanta el centro de lateral, gana Burdizo de cabeza, la manda por línea final, hay tiro de esquina. Tiro de esquina favorece al visitante. Que tu auto sea ganador como vos. Llévalo a suspensión Alcor. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, llantas, neumáticos, suspensión. Alcor. Le va a pegar a la pelota Rosales desde la izquierda. Independiente ataca donde está la 2. Se levanta Rosales, viene al primer palo, la saca Silva, da una mano en defensa. La pelota anda por el aire, le gana de cabeza. Ahora Vidal, le queda nuevamente el pelado Silva, traba con todo, le pone Rosales, le mete Ledesma, el balón anda por el aire. Mire cómo tal es así que la va a buscar Farías. Ya tanta suerte no podía tener, se queda con la pelota, tiro libre. Favorece al Xeneize. Estudio Impositivo Contable Damián Reitano, San Martín 755, Quilmes Centro. Cómo se levanta la gente, que sabe que Boca está mejor, que sabe que Boca puede ganar el partido aquí en la Copa Sudamericana, en A Toda Boca, en Radio Cooperativa. La pelota la tiene Zelay entregando para Sánchez Miño, aguanta de espalda, hace un lindo firulete y sale con cabeza levantada, tiene una gambeta imparable, se viene con pelota dominada, traslada, entrega ahora sí para Alvin, y Alvin se olvida la pelota y se la queda que Morel se viene por la izquierda, toca de primera para que la vaya a buscar Vidal es peligroso, lo marca con todo Burdizo, le gana con todo Burdizo y le pone, la gente lo aplaude y le quedó Sánchez Miño siente la gambeta, le comete falta y claro, la gente dice ahora ¡Amarilla! Y hay otro amonestado en Independiente que es Vargas, Jera. Es Vargas, sí, es Vargas, que no tenía tarjeta amarilla, pero ahora sí la vio el colombiano. A ver, ¿cómo está planteado el partido así, en este momento? Está instalado en que Boca sabe muy bien por su temperamento, porque su historia y porque su gente lo exige, va a ir a buscar el segundo gol. Independiente también, Independiente sabe que tiene un jugador de más en la cancha. Y hay muchos aplausos, ustedes sí. Escuchan los aplausos. Y se está haciendo un jugador Independiente, ¿no? Así es, se va muy aplaudido el recién amonestado. Se va aplaudido Fabián Vargas, aplauso respetuoso. Ingresa Osmar Ferreira, el manejo Ferreira. Levanta la pelota Zelay, la va a buscar Acosta, Acosta no la tocó todavía, está ansioso. La pelota la tiene Rosales entregando para Morel la va sacando de pierna izquierda buscando nuevamente a Vidal. Allí va Vidal, pierde, le queda el balón a Zelay, lateral para Boca. Solo Boca, la única revista escrita con pasión Xeneize, todos los meses en kioscos de todo el país. Ya se acomodó por la izquierda el malevo Ferreira, batió en la mitad de la cancha. Y aquí le hace con todo falta a Ledesma, la gente se enoja, tiro libre, favorece el Xeneize. Ghost Bowling y restaurante, exquisita y variada comida, eventos especiales, Ghost, diversión y buena comida en un solo lugar. Estamos en Radio Cooperativa, en A Toda Boca, como siempre, acompañando el Xeneize. Aquí Somoza la manda para Lautaro Acosta, pierde, le va quedando ahora para que la tenga nuevamente Somoza. Somoza entrega para Burdizo la saca de pierna izquierda, le quedó la pelota a Lautaro Acosta, la primera que toca y va a buscar ahora con Clemente. La tiene, pero mire qué rápido que es, la fue a buscar, tan rápido no era. Porque no llegó a la de Clemente, fue rápida, saque de meta, es para Hilario. Electro Córdoba SRL, materiales eléctricos, iluminación, Avenida Córdoba 4076, Capital Federal. le va a pegar a la pelota Hilario Navarro, informa Valentín Rives en Radio Cooperativa. Presenta el Everpulidos. Partidos del día domingo, Belgrano y Newell's a las 15 horas, dirige Patricio Lustó. Mauro Vigliano será autoridad en Lanús Racing, 17-10, 17-15. San Martín de San Juan Vélez dirige Silvio Truco. Aquí la pelota la gana Sánchez Miño, rebota en el hombre de Independiente. Sin embargo, le queda la réplica a Burdizo. Burdizo entrega mal, gana Russo y se viene como número 8. La mandó larga para que la tenga Vidal. Vidal le va a pegar al arco, engancho para adentro. Lo marca Clemente Rodríguez, está cerquita del área. Lo saca a pasear, entregó para Russo. Russo se suma al ataque, va a ganar el centro. Levanta el centro, segundo palo, Faría. ¡D'Angelo! ¡Y D'Angelo saca terrible balón! ¡D'Angelo! Al segundo palo, cabeció solo. A quemarropa Farías. Y D'Angelo se reivindica neta con la mano derecha, con el antebrazo. Farías, como decías vos, parece que no está, pero está. No, lo peligroso del número 9 de Independiente. Y la tapada de D'Angelo, la verdad, monumental. Si en la anterior se equivocó, si en el gol que sorprendió a todo el mundo en el 2-2, en esta, la verdad, tremenda tapada de D'Angelo. Ojo con Farías. Le va a pegar a la pelota Osmar Ferreira, 19-41. Levanta de pierna izquierda, viene Rastrón, primer palo, sale D'Angelo, se queda con la pelota, había falta sobre D'Angelo, claro, mi vida. Ahí tiro libre, favorece el Xeneize. Electro Córdoba SRL, materiales eléctricos, iluminación, Avenida Córdoba 4076, Capital Federal. La gente se levanta, pide actitud, pide lo que ya sabe, y nosotros nos puede seguir, Valentín, a través de las redes sociales, en A Todo Boca. Así es, pueden seguirnos a través del Facebook y del Twitter, ¿a qué dirección? A Todo Boca AM 770. También se pueden comunicar con nosotros a los siguientes teléfonos, al 5254-0772 o también al 5254-0773. La gente canta, la gente se apasiona en la Bombonera, la gente vino a ver a Boca y hay otra modificación en Independiente. Se retira, veremos, ya lo va a realizar la orden de Lutó. Se retira el número 25, Patricio Vidal. Ingresa con el número 7, Luciano Leguizamón. Rapidito, faltando 25 minutos, tendrá que tener cuidado y atención, Boca, Jera. Sí, Independiente apuesta a ganar el partido. Por eso el ingreso de Omar Ferreira, por eso el ingreso de Leguizamón por parte del sustituido Vidal, que hizo un buen partido. Abierto por la derecha, encarador, pero bueno, ahora algo cansado. Aquí Acosta trata de ciruletear, comete falta, dice que si el árbitro, hay tiro libre, favorece Independiente, el partido empatado en 2. No vayas a cualquier lado, consulta con los que más saben. Ugi Celulares, venta de equipos, reparaciones, Ugi Celulares, telefonía de alto nivel. Viene el balón a la mitad de la cancha, Clemente Rodríguez cerró un gol que cuando usted lo vea no lo va a poder creer. Mandan el pelotazo largo para que la vaya a buscar por aquel lado. Leguizamón recientemente ingresado, se recupera Burdizo y la va sacando ahora mal D'Angelo. La pelota viaja por el aire y cae en el pie de Clemente Rodríguez. De pierna izquierda va entregando de primera cortito para Sánchez Miño. Buena pared. Y viene ahora para que la tenga por el otro lado Lautaro Acosta. Intenta la gambeta. Está pasado de energía. Por eso pierde el balón. Le queda nuevamente Independiente. Se acomoda Independiente. Gana Burdizo. Tranquilo, amigo, tranquilo, toca y vaya a buscar. Aquí la tiene Clemente con Somoza. Y Somoza con Lautaro Acosta. Aquí la tiene Lautaro Acosta, cae lindo que lo encaró. 1-2, va con todo Lautaro Acosta, qué rápido que se lo lleva todo puesto. Metió para Silva, no, ahí. ¡Ay, Lautaro Acosta! ¿Dónde estaba, querido? Enganchó, se llevó a todo puesto. ¿Sabés qué? Para mí no, para mí sale tarde el zaguero. Para mí, ya lo vamos a ver. Para mí Tula sale tarde. Y si no, en defecto, es falta Acosta. Para mí, ¿no? Es lo que le dice, tiene que retroceder. Claro, Acosta le dice, pero si no me cobrás el outside, vení acá, sí, cobrame señor. Foul. Sí, señor. Bien Acosta igual. Sí, sí, encaró bien, con velocidad gana, muy bien ganó, y el pase la punteó para la posición del jugador Silva, y Boca está ahí rondando el tercer gol. Hay que continuar, sí, Valentín. Por poco, pero sí, adelantado Silva en la jugada. Claro, sí, la gente está como loca, claro, la gente... todavía le resuena el segundo gol. Nadie puede creer. A ver, está. Tírase la costa. Está. No, pausa. Ay, lo esperó. Y cuando se la tiró el ahora, pelado. Digo, no. Adelantado. Es un hecho suicida lo que está haciendo Independiente. Sí. Decir, en línea. Marcar en línea y adelantándose al viejo Independiente de Menotti. O el Boca viejo de Menotti. No, a esta altura ya no. Bueno, mejor para Boca, ¿no? Ahora, los mano a mano, muchachos. Hay que convertir los goles. Por favor, se los pido. Tengo ganas de ir a definir por Clemente en esa jugada. Hay falta sobre Somoza. El partido está en su peor momento de calentura. Y Russo le pegó a Somoza, amonestado el número 4. Escuche la gente cómo vive el partido en A Toda Boca. Escuche, escuche, escuche. La bombonera se mueve y la cabina de todo Boca también. Aquí la tiene Sánchez Miño para Costa. Cierre, la va sacando Cáceres. Entrega para Batión. Batión de primera para que la vaya a buscar ahora Rosales. Rosales cerquita de la mitad del campo de juego como número 10. Pasa tocando Pito Morel. La tiene para Morel. Morel se suma al ataque. Va a tirar centro, tira centro. Segundo palo, no sale de Ángelo. Se pasa de largo. Y ya la pelota la tiene Leixamón. Aquí aguanta Luciano Leixamón ante la marca de Sánchez Miño. Da una mano. Le quedó la pelota a Santana. Santana entregando ahora para Leixamón. Vuelve a tener la pelota Independiente, lo silba la gente, espera Boca, recordemos que Boca está con un hombre menos, expulsado el flaco Schiavi, aquí ya la tienen nuevamente Independiente, con el Malevo Ferreira por la izquierda, y ahora con Morel, y Morel con el Malevo, y el Malevo Ferreira lo va a buscar, llega Alvin, le mete con todo, ahí lateral para el rojo. Venía a conocer 1905, el restaurante Boca Juniors, abierto todos los días, reservas al 4309-4738. La pelota viene para que la tenga ahora Morel. Morel entregando de primera. Se queda Rosales. Rosales le va a pegar al arco. Se prepara, levanta el centro. Viene al punto de penal. Se pasa el arco. Farías. Llega justo. Y llega justo dando una mano. Sánchez Miño Farías. Tendrá que tener cuidado Boca en esa. Levanten el pelotazo para Silva. Pierde con Russo. El balón anda a la mitad de la cancha. ¿Qué partido?